Había una vez un joven aventurero llamado Fabio, que le gustaba recorrer el mundo en busca de tesoros. Él tiene su casa en los montes de Suiza y vive con su abuela. Durante muchos años se pasó encontrando tesoros perdidos, pero siempre le quedó pendiente uno, la gran piedra, que estaba hecha de kriptonita. Su abuelo había muerto en su búsqueda, por eso tenía mucho temor. Hasta que un día su espíritu aventurero no aguantó y se escapó de su abuela. Agarró sus elementos y tomó rumbo a Indonesia. Allí se encontraba la tan preciada piedra. Ya arribado en su destino, alquiló una moto y fue a las cuevas de Kalimantan. Allí se encontró con un grupo de espías en busca de lo mismo, con los mejores armamentos. Para él era solo un obstáculo más, ya que toda su vida luchó para conseguir los tesoros. Ya en la cueva se encuentra con un acertijo, alrededor varios cadáveres. Sabía que si erraba iba a terminar como el montón. Atrás venían espías para perseguirlo y matarlo. Pero justo a tiempo resolvió el acertijo y siguió su camino. Ellos tenían dinamita para poder pasar, pero iban a tardar un rato en colocarlas. Así que aprovechó su tiempo para adelantarse a lo más profundo de las cuevas. En el trayecto encontró unas pertenencias al lado de un cadáver. Revisó y en la libreta estaba escrito el nombre de su abuelo, que había fallecido en el intento hace varios años. Al lado de él un mapa. En él estaba marcada una cruz. Entre lágrimas y con muchas esperanzas siguió su camino. Escuchó una explosión. Enseguida supo que eran los malos. Corrió, pero llegaron a dispararle en la pierna. Lo revisaron y le encontraron el mapa. A cambio lo dejaron con vida. Habían cometido un error, ya que él nunca se rendiría. Cortó un pedazo de remera y detuvo su hemorragia. Pero lo que no sabían es que él tenía dos mapas. Al escuchar que venían los espías, se escondió el original adentro del cráneo de su abuelo. Ellos habían llevado la réplica. El abuelo había hecho dos mapas por si le pasaba lo que le pasó a Fabio. Siguió su recorrido original y se topó con una gran puerta. Estaba completamente sellada. Era imposible pasar. Hasta que se acordó que los malos tenían dinamita. Entonces fue hasta afuera de la cueva y en el camino se encuentra con uno de ellos. Se lo veía con malas intenciones, pero para sorpresa de él solo quería negociar una parte del tesoro a cambio de su ayuda. Fabio dijo que sí, pero desconfiado. Le pidió dinamitas y un avión de escape. Fueron hasta la puerta donde se encontraba el tesoro, colocaron las dinamitas y ¡boom! Allí se encontraba todo el tesoro, pero lo más importante, la piedra de Kriptonita. Al rato llegan los malos y ven al traidor con Fabio. Sin dudarlo, le dispararon a sangre fría. Fabio pensó que era su fin, pero vio una salida. Un precipicio con mucha altura y con un lago al fondo. Era de vida o muerte. Tomó coraje antes que le disparen y con la piedra en mano se lanzó al precipicio. Dolorido, nadó hasta la superficie y salió a la playa que estaba cerca. Allí se encontraba la salida, un hidroavión. Fabio tenía algo de conocimiento, pero no era experto. Partió con la piedra. Él se sorprendió por lo fácil que fue, pero la suerte se le terminó. Ya en el aire ve como el radar le indica que se aproximaban dos objetos. Eran misiles teledirigidos. Colapsaron el hidroavión, le dañó un ala y el motor. Cayó en picada hacia el océano y pensó en todo lo que vivió. En llanto habría aceptado su destino. colapsó y terminó su sueño de aventurero. A Fayol lo rescataron los marinos, pero ya nada era igual. Quedó internado y su abuela, que se encontraba en Suiza, fue de inmediato. Le dijeron que quedaría en estado vegetativo toda su vida. Ya sin esperanzas y con mucha tristeza, se despide así Fayo junto a la piedra, que quedó perdida en el fondo del océano como su vida de aventurero.